Muy, pero muy buenas noches. Sean todos bienvenidos. Esto es Pasá la Onda. Es sábado, son las 22 horas. Estamos en FM La Patria, la 102.1. Y esto arranca así. Hey. Acá estamos, arrancamos con un nuevo capítulo de Pasá la Onda. Estamos en vivo por FM La Patriada, como les decía recién. Me presento, mi nombre es Cristian Gabriel Devoto y los voy a estar acompañando en la conducción una vez más de nuestro programa. Pero hoy no estoy solo, como no estoy solo nunca, gracias a Dios, o casi nunca. Tengo a mi lado al señor Leandro Bonini. Bienvenido, buenas noches, Leo. Muchas gracias, compañero, compañera, y al otro compañero del otro lado del vidrio. Muchas gracias, Radio Escuchas, por estar del otro lado. Un nuevo sábado aquí en FM La Patriada. A quien se refería el señor Leandro Bonini es a Robertino Ríos, nuestro operador técnico. Muchas gracias, crack, por la magia, que es inagotable. Lo bueno es que es inagotable la magia. Aparte, no se cansa. No, Robert, la verdad que no. Viste, siempre está con pilas. Por más que esté cansado, el chabón le mete pilas. Así que gracias, Robert, por estar ahí haciéndonos el aguante. Esperemos que también estén ustedes del otro lado haciéndonos el aguante. Y para eso nosotros tenemos redes sociales, tenemos teléfono. Queremos que se conecten con nosotros. Y en eso, en ese hábitat, es donde vive la señorita Nalu González. Bienvenida, Nalu. Buenas noches, ¿cómo andan? Fantásticos. Bueno, me alegro. Muy contento de estar al aire nuevamente. Yes. Bueno, estamos juntitos, ahí estamos los tres completos. Así es. En realidad, dice los cuatro, en realidad. Claro, estamos los cuatro, pero en realidad completos no estamos porque todavía falta parte del equipo de este. Falta Nachito Miranda, a quien le mandamos un gran abrazo, a la señorita Nanu Wagi, otras nuestras fotógrafas también oficiales, junto con la señorita Nanu González, forman el Nanus Team. El Nanus Team, Nanus Team hasta ahora solo se juntó una vez acá y por un ratito muy breve. Bueno, pero ya vendrán tiempos en que se volverán a juntar y cantaremos la hermosa canción de ellas, súper producida. Sí, mal. Una letra. Tenemos... Nos prendimos fuego cuando inventamos la letra de esa canción. Además del equipete, se completa con el señor Chanchi, que le mandamos un abrazo grande, que va a estar con la Chanchada Federal pronto, y con Patito Palazzo, que es la encargada de pasar la patuleca a los discos nuevos de Lander. Bueno, se puede comunicar la gente con nosotros, ¿no? Por entonces, supuesto. ¿En dónde? ¿Cómo hacen? Leo me los da anotado y por favor, Leo, ya me lo sé. Soy la encargada de esto, Leonardo. Leonardo dice, no sabe ni cómo me llamo. Alejandro. Bueno, estaba por ahí. Aparte lo acabo de presentar hace 5 minutos. Pero bueno, somos así, sí. No vamos a cambiar ahora. Perdón. Bueno, nos pueden contactar por Twitter, @pasalaonda todo juntito. Igual que el Instagram, @pasalaonda todo junto. O por el Facebook, pasalaonda. Bien, también nos pueden llamar por teléfono. Aquí tenemos un teléfono hermoso. O nos pueden mandar WhatsApp también al 15 22 34 96 72. Perfecto. Y si nos quieren mandar un WhatsApp, ¿a dónde lo hacen? Al 15 22 34 96 72. Muy bien, y si los quieren mandar un WhatsApp, retardado el pibe, no entendía que ya lo habían dicho. Sepan disculpar, es sábado, estoy un poco quemado, pero hoy vamos a pasar la onda, así que quédate porque hay de todo. Arrancábamos escuchando a Queens of the Stone Age haciendo The Way You Used to Do, un gran tema del último disco de los Kotza, una muy pero muy buena banda. Esperemos que lo hayan disfrutado. Hoy vamos a estar hablando de la presentación de Cielo Raso en el Luna Park. Está ya con nosotros la gente de Falsa Cubana, sí. Están allá afuera, van a estar tocando en vivo, así que vamos a estar charlando con ellos. Vamos a pasarte temas para que te diviertas, vamos a estar pasando temas para que conozcas, así que quédate ahí porque esto recién arranca. Che, pasá la onda. Acá Luciano Napolitano. Chance de vida, chance de muerte. We'll Urbana Mañanero es lo que estamos escuchando y ya estamos aquí junto a Falsa Cubana. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy contentos de estar acá en FM La Patriada. Qué lindo, teníamos muchas ganas. ¿Tenían ganas de estar acá en FM La Patriada en particular o que tienen ganas de pasar la onda? De la radio y el programa, obviamente, pasar la onda, pero ya estuvimos en el programa. Exactamente. Está, lo estamos conociendo en una nueva casa. Claro, estamos. Ustedes vinieron hace como 8 años, cuando recién arrancábamos. Sí. Recién hablábamos fuera de aire, lo que habla de una. Digamos, una. Un perdurar en el tiempo, ¿no? Una insistencia. Estamos todavía acá. Estamos, están ustedes, estamos nosotros. Exacto. Es decir, exacto. No nos van a sacar así nomás. No nos van a sacar, ¿no? No se van a librar tan fácil de nosotros. Bueno, hablemos un poco de Falsa Cubana. Me gustaría saber en qué están ahora. Tengo en mis manos el disco Bajo los Huesos. Bajo los Huesos. El último disco, digamos, de estudio que sacaron. En el medio hubo un DVD. Hicimos también. Un DVD en vivo, mitad acá en Buenos Aires y mitad en Trelew, nuestra ciudad natal. Y bueno, salió ahí el DVD, que también lo seguimos moviendo, y ahora estamos intentando generar nuevo material. Bien, intentando, me gustó. Eso va entre medio de la gira. Claro, el se intentar. Mezcla todo. Claro, el tema es que no frenamos, digamos, tampoco es que estamos todos los días, ojalá estuviéramos todos los días tocando, ¿no? Pero sí, la verdad, por suerte, recorremos bastante y vamos bastante al interior, y hemos estado en Córdoba, en el sur, la Patagonia, Cordillera. Y en el medio no es que dijimos, bueno, vamos a guardarnos 2-3 meses para empezar a hacer, sino que van saliendo, entonces sí, entre algún show y el otro, van saliendo temas nuevos. Y en este último año, como habíamos estado dedicado al DVD, habíamos colgado un poquito con eso y lo volvimos a retomar, como dice Juancho. Así que la idea es ahora, el mes que viene, el otro mes, ya empezar a grabar. Capaz que sacar como un adelantito, ¿viste? Ahora claro, ya que uno no está tan ligado. Mucho, exacto, ¿no? Claro. El hecho de sacar, ir claro. No sacando un disco completo, sino ir sacando adelantos, exacto, cortes, exacto, como la nueva movida. Es para sí, gustos, no sé. Yo, sí. A mí me gusta más cuando me sacan el disco, a mí. Claro. Bueno, el otro día justo estábamos hablando de eso porque decíamos, bueno, sacamos un EP, como se llama, ¿no? Uno, 3-4 temas. Pero empezamos a ver las canciones que dando vuelta y capaz que, bueno, de última nos dedicamos un poquito más de tiempo y sacamos un disco, porque las canciones, digamos, hay bastante, hay para elegir, aunque tengamos ya las 2 o 3 elegidas como para arrancar. Pero bueno, capaz que se puede hacer por tandas. Hoy en día, al formato no ser tan, uno no depender del formato, es como que lo podés. Te da más libertades también. Exacto, igual hablando claro, justamente de formato, hay un detalle que es muy particular en cuanto a la banda. Yo creo que, corríjame si me equivoco, el DVD salió en un pendrive con una forma de llama, ¿es? ¿Puede de guanaco. Ser? Guanaco. El guanaco. Hermoso. Muy lindo. Hermoso. Muy lindo. Es más, muy lindo. Lo quiero. ¿Dónde está? No tenemos más. Por suerte y bien, por mala suerte. Bien, porque se acabaron, la segunda tanda se acabó. Estamos haciendo más. Y la verdad es que sí, tuvo bastante buena llegada, porque estuvo lindo. Es el guanaquito, es nuestro logo. Nuestro animal claro, querido allá de la Patagonia. Fachero, distintos colores. Yo vi lo negro nada más. Después le metimos colores. Y una paleta interesante. El próximo viene con más cosas, arriba de una tabla. Claro, porque digo, no es normal, hoy, a ver, se está empezando a hacer de a poco, pero no recuerdo muchos materiales nuevos que hayan salido con el pendrive y encima con un formato, digamos, de animal, en este caso, que es claro, el de ustedes, digamos. Encima queda como un muñequito que lo podés parar. Es muy lindo como objeto, ya lo ves y es simpático. Llamativo. Exacto. Claro, lo que pasa es que también convengamos que hoy por hoy mucha gente no escucha disco, no compra capaz el disco, y está bueno porque es una especie de incentivo también, porque lo pones como adorno y encima es un pendrive. No, claro. Cuando y no lo perdés tan fácil también. No, se te pierde más. Y si querés, hasta lo borrás y lo llenás con tus cosas. Te lo pasás un DVD. Y total, después lo vas a escuchar por Spotify. No, pero el momento era eso. Bueno, vamos a gastar tiempo, guita, todo. Más que todo, guita, ¿no? En hacer un DVD. Para que después, ¿dónde lo pones? Digamos, el DVD. Prácticamente le empezamos más a preguntar a la gente que nos sigue, que escuchamos. Ya las compus no vienen con... Claro, con no te vienen ni directamente. Con autos, algunos escuchaban el que tenía algún auto donde meter... Tampoco, ya el auto no viene con un USB, digamos. Entonces, hacer un DVD hubiéramos, no sé, medio obsoleto ya a esta altura. Sí, claro. Pero bueno, pero el disco, video, claro. Pero sí queríamos hacer algo físico, algo palpable. Así que ahí salió el guanaquito y estuvo buenísimo. La sí, la verdad que lo felicito, es una gran, gran idea realmente. Traeremos, cuando tengamos la tanda. Bueno, para que voy anotando acá en el libro del debe, voy anotando, me deben un DVD, los falsa cubana. Ok, listo. Seguimos. Bueno, hablemos un poco también de la fecha próxima que tienen, que es ahora el próximo viernes. Próximo viernes. Que viene. Que es una fecha particular encima, porque no tiene el formato común. Yo la realidad es que cuando me enteré de la fecha, investigando obviamente para ver en qué andaban ahora, me quedé, pues digo, ¿qué onda? ¿Es una fiesta esto? ¿De quién es la fiesta? ¿Cómo se llama? Claro. ¿Cómo es la historia? Este próximo viernes, ¿no? Sí, el próximo viernes. Bueno, es como viernes en el Uniclub, va a ser. Y como un festival. Sí, una juntada entre amigos. Un festival nuestro, digamos, que no le pusimos nombre. Pero nació por esa idea, después lo terminamos. Con bandas amigas también. Claro. Entonces, ¿quiénes van a estar? Claro. Va a estar La Mala Lengua, de Uruguay. ¿Quién te quita lo bailado? Que es una banda que compartimos algunos patagónicos también ahí, que conocemos a algunos de los chicos, que hace salsa y cumbia buenísima, como una big banda así de salsa terrible, bien para arriba. La Mala Lengua, que es un palo más rockero de Uruguay. Y después El Crazy, que es del palo del hip hop, que es allá de Chubut, que es un exponente de los mejores de la Patagonia, digamos, en el género. Lo traemos a él, traemos a los chicos de Uruguay, le hicimos como nuestro salsa. Festivalcito, sí. Lindo. Salsa, lindo. Rock. Trasnoche arranca a 12 de la noche, así que... Una fiesta. Literal. Bueno, cabe destacar para la gente que nos está escuchando y capaz que no los tiene todavía, que Falsa Cubana es una banda que son todos del sur, son todos de Chubut. De Trelew, en realidad. Excepto el trompetista, que es de Azul. La ciudad azul. Claro, a ese lo tienen que... ¿Por qué lo metieron? ¿Cómo igual tiene azul? No, pero tuvo su cuota de magia allá en el sur. Lo adoptamos como patagónico. Ah, bueno, entonces está bien. Se lo ganó. Lo dejaron pertenecer al grupo. Sí, ya se está empezando a comer las heces. Buen pibe. Tiene la característica de comer, de alimentarse de las heces. Ah, sí, nos alimentamos a base de heces. No estamos hablando de caca, señores, por favor. Por si las dudas. Por favor. No. Bueno, muchachos. Qué banda rara, ¿no? Tipos complejos. Pero bueno, nunca se sabe. Sobre gustos siempre se dijo. Chicos, les voy a pedir un poco de música porque, como les comenté, fuera de aire, estamos así, medio apretados. No me gusta decirlo, lo voy a empezar a dejar de decir porque lo vengo diciendo seguido, pero bueno, es la realidad. Tenemos una horita y queremos... No, está muy bien, hay que meterle todo. Estamos juntos. Pero claro que sí, Exactamente. Vení vos, sonso, sumate. Abrazano. Bueno, ¿qué tema? Porque les cuento a la gente, están los chicos tenemos una guitarra criolla acá, tenemos un cajón peruano y tenemos un saxo. Si vamos a hacer las cosas, las hacemos bien. Así debe sonar la banda. Vamos a hacer Humedal del disco Bajo los Huesos, Acoustic Version by Seppi con su sexo. Pasar mi sombra y entendí que algo estaba mal. Simulaba ser otra cosa, perdiéndose en la ciudad. Se engañó fingiendo una vez más. ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? Te engañas mintiendo. Tener a quien lastimar. Ay, pero si vos te vas dejando atrás y liberas mi sombra, voy a pensar que ya no te importa si me trataste tan mal. La otra noche en medio de la mañana, cerrando el humedal, persianas para no vernos pasar. Ay, ay, pero si vos te vas dejando atrás y liberas mi sombra, voy a pensar que ya no te importa si que ya no te importa si me trataste tan mal. Ay, ay, pero si vos te vas dejando atrás y liberas mi sombra, vos ya sabes que ya no me importa si me trataste tan mal. Ahí va. Buenísimo. Pero que viva la música. Impresionante. Muchas gracias, chicos. Por fuera favor. De broma, me... Es una de las cosas que más me gusta. Te emocionaste. Me gusta la banda. La conozco hace muchos años y los he escuchado. De hecho, tengo el disco y no me lo trajeron ustedes. O sea, lo tengo físico. Ahí está. O sea, imagínense. Gracias. O sea, tengo los aguanto hace muchos años. Bien, ¿no? Uno dice los aguanto, decís, dale. No, pero más allá de eso, muchas gracias por la música. Por favor. Les voy a hacer la pregunta que les hacemos siempre a todas las bandas porque tenemos que ir cerrando ya. Ustedes en su momento vinieron a Pasar la Onda, pero creo que en ese momento en el que vinieron todavía no hacíamos esto, que es algo muy importante para nosotros. Como ya sabrán, el programa se llama Pasar la Onda. Lo que le pedimos siempre es que nos pasen la onda de otra banda, como escuchan hoy nuestra audiencia a Falsa Cubana, que aunque sea el nombre les suene a la gente que está escuchando del otro lado. Una banda de esas que decís tenés que escuchar, que no sean las que justamente van a estar tocando este viernes. Claro, bueno. Digamos, abramos el espectro, esa es la idea. Una banda puede ser Manijas, la banda Manijas. Manijas, así sí, que, la banda de Feller. La banda de Feller, exacto. Manijas, el amigo Feller. Sígalos, escúchenlos, que es un bandón. Ay, me mataste con la... Piense, vamos. Vamos, rápido. Bueno, a mí una que me gusta. Pero eso. Mazoca, una banda de Trelew. Mazoca. Sí. Mazoca. Así sí, con sí, K sí. Lo buscamos. Exacto. ¿Y con S o con Z? Con S. Mazoca con Mazoca. S. Mazoca. Bien, ¿y por qué lado más o menos los encontramos a ellos, digamos, en cuanto a lo musical? Es un bandón. ¿La onda que tiene? Claro. Es medio a lo que vendría a ser... rock alternativo. Sí, rock alternativo. Es para los chubutenses, es como nuestro Soda Stereo, más o menos. Una banda mucho más grande, gente más grande. Ajá. Que de chiquito nosotros escuchamos a la par que cualquier banda de capital mainstream, digamos. Ajá, para nosotros era lo mismo. Y fueron de los primeros que allá en el sur sacaron un compact, por ejemplo. Entonces era una banda grosa que tocó acá y sigue siendo una banda grosa. Sí, pasa sí, que sí, están medio separados, tocan claro, muy cada tanto. Esporádicamente. Exacto, pero bueno, si alguien lo quiere escuchar, desde ya. Bien ahí, bien ahí, porque aparte. Es un bandón. Si están bandón. Hace tantos años, sí. No es casualidad eso, deben estar haciendo buena música. Así que Mazoca, entonces, ¿te queda alguna voz? Sí, puede ser el Golpe Ska también de allá de la ciudad de Trelew, una banda de ska jamaiquino que tiene muchos caños, así el estilo Dancing Mood. Bien, ¿temas banda. Propios o covers? Sí, temas propios y también hacen algunos covers. Bien, bandón, bien ahí. Bandón también. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido. Realmente un placer que hayan pasado la onda nuevamente y nos estaremos encontrando por ahí. Seguramente yo no puedo prometer este próximo viernes porque el sábado trabajo temprano. Si no, me la daría con todo gusto, me la recontraría en la pera. Bueno, todos los que están escuchando, viernes que viene, viernes 20 de abril en el Uniclub, trasnoche, a partir de la medianoche, hacemos una gran fiesta con muchas bandas, Falsa Cubana, La Mala Lengua, Quién Te Quita Lo Bailado, el Crazy desde Chubut, fiesta toda la noche. Fiesta, nos pueden fiesta. Buscar en las redes también. Exacto. Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, YouTube. Fotolog también. Fotolog también. Me di cuenta que el otro día está todavía. Está todavía funciona. Qué lindo funciona, ver eso, ¿no? Sí. Mira qué lindo. Chicos, muchísimas gracias. Por favor. Gracias por pasar la onda. Falsa Cubana ha estado con nosotros. Los despedimos escuchando Redoblado de su disco Bajo los Huesos, que es el último. Hay un DVD también muy interesante y próximamente van a estar sacando más material. Ya volvemos con más. Gracias, chicos. Gracias. Vengo algo redoblado, por el compás del tiempo, por el mismo camino. Esto todavía aún no es román. Panaderos que no duermen, se cruzan por las vías, sentimientos que chillan, están buscando nuevas melodías. La luna se escapa, se pone oscuro ahora, olor a campo quemado y grasa de motor. Tal vez esta ausencia me hace la diferencia, pensar un poco calmado de esta relación. Si si es por vos. Olvido otras cosas, se me zafa el estribo y caigo partido en toda mi... No es solo decir, es pasar la onda. Un programa que habla con música. De acá, pedales y accesorios. La mayor variedad de pedales para guitarra y bajo de industria argentina. Además, contamos con encordados, pedalboards, fuentes de alimentación, baquetas y escobillas para batería y muchos productos más. Entra a www.deacapedales.com.ar y equipate con lo mejor. Bicho Pet Shop y Jardín. Todo lo que necesitas para hacer feliz a tu mascota y mantener tu jardín cuidado. Amplia variedad de productos orgánicos para plantas de consumo. Encontranos en Avenida San Martín 3131, WhatsApp 15-2710-6103. La marea es alta y resalta, resalta en barco que calla, nos dice Pablo Pino, cantante de Cielo Raso, que el pasado domingo estuvieron festejando sus bodas de plata. Quería decir bodas de plata. Suena re lindo, suena 25 pomposo, años. ¿No? Yo diría un cuartito, a mí me gusta más un cuartito. Un cuartito de siglo estuvieron cumpliendo también. Me voy. En el Luna Park, volvieron al Luna Park después de muchísimos años. El año pasado hacíamos nota con Pablo Pino. Sí. Y nos contaba él que no estaban capaz en el momento de hacer un show grande como en un momento se estaban acostumbrando después de aquel Obras, cuando ellos hacen un cambio sonoro a partir de Grietas, ¿no? Ellos definitivamente salen del molde que podemos decir venía más asociado a lo piojoso, podemos decir, en ese momento, hacia una música más elaborada, con otro tipo de vueltas. Bueno, sin desmerecer a los piojos. Claro, por eso, ¿no? Los piojos, sí, o sea, ha llegado a ser una música bastante, bastante elaborada en algunos discos. No quería bardear a los piojos, claro. Pero la realidad es que le dieron otra vuelta de rosca a lo que venían haciendo, claro. Y eso hizo que en algún punto no mantuvieran esa cantidad de público. Después de muchos años vuelven al Luna Park y la realidad es que fue un show hermoso. Sí. Hermoso. De principio a fin. ¿Estaba lleno? Estaba lleno todo lo que es el campo, el campo estaba totalmente lleno. Los laterales hacia lo que es el escenario en sí no estaban llenos. Eso estaban, digamos, vacíos porque no sé si estaban habilitados tampoco. No, a veces no. Se viene haciendo bastante. Además son los que menos sirven, la verdad. Los que están a los costados, o sea, de última, ponete en la platea de frente. Claro, aparte no lo ves bien, no lo escuchás bien. Yo le recomiendo a todo aquel que quiera ver un recital en estos días o en general, que traten de buscar siempre el medio. Del espacio en el que vayan a ver la banda, porque es donde mejor vas a recibir. Y preferentemente campo. Si te la podés bancar y no es una banda que es un quilombo y qué sé yo, anda campo. La señorita Nano González estuvo en el campo, estuvo sacando fotos y se van a estar subiendo a nuestro Facebook. Nuestro amigo Robert estuvo en platea y se escapó hacia el campo. Yo estuve en platea y voy a ser sincero, me vino genial. Sí, estoy viejo, lo reconozco. Estoy viejo y era domingo, estaba un poco cansado, así que cuando me dijeron vas a platea, dije. Y como acaba de decir, se puso bien al medio para escuchar bien, por los problemitas de audición, se tomó la pastillita también antes. Se ve el bastoncito, todo. Cuestión es que arrancaron a eso de las 9 y cuarto y estuvieron tocando hasta las 11:30 de la noche aproximadamente. Bastante. En un show que tuvo, como les dije en un principio, tuvo de todo. En el tercer o cuarto tema se suele en los recitales hacer lo que se llama mosh. ¿Qué es el mosh? Cuando las personas se ponen arriba de las otras personas levantadas por sus brazos y terminan pasando la valla. ¿Qué pasa cuando la persona pasa la valla? Por lo general, la gente de seguridad lo acompaña y hace que entre nuevamente. Bueno, en este caso no fue así en uno de los chicos que estaba haciendo mosh. Y a todo esto, Pablo paró el recital. ¿Por lo qué? Paró. Dijo, ¿porque un chaboncito llegó al escenario? No, porque lo estaban sacando del Luna Park. Ah, o sea, lo estaban echando directamente. Mira. Entonces él agarró, paró el recital y dijo, muchachos, no empecemos con boludeces. El chico bajó y tiene que volver a entrar, como pasa en todos los recitales. Claro. Así que, muchachos, lo digo así literalmente, no rompamos las pelotas, no vengamos con gilada. Y así, hasta que no volvió a ingresar el chico, no hubo show. Hermoso. La verdad que un gesto para destacar de un Pablo que estaba muy, pero muy contento, nos agradeció unas por lo menos 60, 70 veces por haber ido, por haber gastado el mango en estas épocas tan pero tan difíciles. Y hablando de épocas difíciles, en ese momento, después de que él para el recital, empezó a sonar el hit del verano, obviamente. El famoso MM, la pregunta. Bueno, estuvo presente en el Luna Park y también estuvo presente ayer en el Vorterix, donde estuvimos cubriendo a 11 tiros. También sonó el hit del verano. Un pequeño detalle. Todos que lados. En cualquier lado. Y a todo esto, Pablo también dijo sobre el tema, lo que dice la gente, lo que dice el pueblo, lo dice el pueblo. Escuche, señor. Esas fueron las palabras de Pablo Pino, a lo cual me sumo, ¿no? Escuche. Claro, escuchen un poquito lo que está pasando afuera. Pero bueno, eso es otro tema. Después siguieron los hits, estuvieron haciendo un recorrido por todo lo que es la discografía de Cielo Raso y hasta nos estrenaron un temita nuevo. Mirá qué bien. ¿Pero el temita que ya se venía escuchando o se estrenó directamente ahí? No, lo estrenaron ahí directamente. La canción es la que vamos a estar escuchando ahora como para cerrar la bien. Cobertura, porque ellos subieron un adelanto de este tema, justamente hecho en el ensayo previo, claro, que se llama Cinco Locos. Y cuenta, por ejemplo, que la hicieron en una gira que estaban haciendo en San Juan cuando eran cinco personas nada más. O sea, eran ellos cinco y nadie más. O sea, no se sumó más gente. Y la reflexión total de este tema y aparentemente lo que vienen encarando es que una gran verdad. Solos no somos absolutamente nada. Sí. Necesitamos del otro. Claro. Y entonces, amiguémonos con el otro. Ese fue, creo que, la consigna general de lo que fue el show, porque todo el tiempo él, bueno, se los veía muy contentos a todos, ¿no? Después una parte también muy emotiva cuando tocaron entre las 4 y las 6, que Pablo dijo que era uno de los temas que más le gustaba a él y mucha fraternidad entre ellos, entre los músicos. Y también quiero marcar el detalle de que hace un tiempito estaban en otra etapa. Estaban con más problemas, ¿no? Más problemas con la vida, ¿no? Pero, ¿qué te referís? ¿Problemas de ellos personales? ¿Problemas en cuanto al encarar lo musical, que no sacaban nada? O no, problemas en el sentido de con la vida, ¿no? De a veces las adicciones mismas que te vas metiendo y lo que uno se mete adentro y capaz que pierde de vista mucho. Se los notó súper maduros. Los noté muy bien a Pablo, lo noté muy bien a Javier Robledo también, que en su momento habían tenido algunos problemitas, ¿no? Sí. Y la verdad es que los noté muy enteros y muy mancomunados entre la banda y entre el equipo también. Bien, y eso reflejaba al público, por lo que decís, porque el público también, por lo que contás, la pasó bien y fue todo un... Es que no había forma, no había forma de que no la pases bien. No había forma porque hicieron la mayoría de los temas que todos queríamos escuchar y se sonaron todo. Hubo un momento en el cual la rockearon, pero la rockearon fuerte, como lo... No parecía que estabas escuchando a Cielo Raso. Decís, miércoles, hasta este extremo llegan con un poder tremendo, tremendo. Te pegaban la quijada y te la configuraba totalmente. Okay. Entonces, mostrando que estos 25 años los encontraba en una ocasión especial, ellos eran conscientes de eso, que era una ocasión especial justamente, y quisieron estar a la altura y, por lo menos en mi humilde opinión, lo lograron con creces, y me parece que se pueden dar un poco más seguido este tipo de gustitos los muchachos. Sí, hay que ver cuánto tiempo tuvieron que prepararse ellos, prepararlo todo más como vos decís, o sea, tras enfrentar problemas personales, probablemente eso haya generado inconvenientes dentro mismo de la banda, frente a la composición de los temas, entonces hay que ver también el proceso que lleva interno de cada uno el llegar a un tipo de show como este, que encima los 25 años, o sea, no es moco de pavo, es acá no la podemos cagar, sencillamente. Bueno, sencillamente con esa misma idea terminó en algún punto hablando también Pablo Pino diciendo, ¡ah, Luna Park! ¡Ah, qué tan poroc! No, claro. Lo coparon. Sí. Realmente estuvo Cielo Anillo en el lugar y entre tantas cosas que pasaron, nos anunciaron que después del Mundial se viene un DVD de los muchachos de Cielo Raso, justamente con este show filmado en el Luna Park. Ahora vamos a escuchar el adelanto de este nuevo tema, Cinco Locos, y de esta manera cerramos un poco con la cobertura de Cielo Raso, que la descosió, y ojalá que sea por 25 años más y más aún. Porque si es sábado, hay que bailar. Corre la mesa, levántate del sillón, agarra a tu pareja, a tu mamá, a tu perro, a tu gato, a tu tortuga, la escoba, sacate la modorra y a mover. Quieres volver, pero tómate el palo. Y ahora tómatelo. Ay, quiéreme de a poco, pero que no me dé cuenta y que nadie sepa. Ven y cuídame. Pero que parezca que me estás haciendo daño, amárrame. Aquí vamos, ¿no? Ay, finge que no te gustó. Dame una mirada y luego vuélvete lejana. Y sin querer, búscame y déjame. Llámame, pero no me hables, bésame. Amárrame, amárrame. ilusión. ¿Hasta dónde llegas? ¿Hasta dónde me has llevado? Ignórame. ¡Cumbia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto es Mon Laferte! Junto a Juanes haciendo Amárrame. ¡A mover que sábado! Se ponen más lindas después de dejarme. ¿Por qué perdí mil canciones por no haber grabado al instante? ¿Por qué ese tipo Murphy es la ley imbatible en todas mis causas? ¿Por qué me vienen a batear si aún no me he levantado hoy? ¿Por qué dormí esa noche gloriosa que todos me hablan? ¿Por qué será que aunque estoy desmarcado no me la pasan? ¿Por qué me sale todo mal? A veces lo consigo, mi miedo máximo es ganar. Que salga lo que pido. Sácate ese disfraz, que no te lo crees ni vos. Sácate. Muy bien, perdón. No tengo acá la visual del cartelito. Estamos escuchando a El Bordo. ¿Por qué estamos escuchando El Bordo? Porque vamos a empezar a pasar unos temitas nuevos, ¿no? Unos temitas flamantes. Flamantes temitas. Flamantes. Queremos agradecer a la gente de Pop Art Music por enviarnos los cortes. Insisto, no estamos choreando música, sino que nos los están mandando. Está permitido. Así que esto está permitido y el primero es el del Bordo. Sí, señor. Este tema se llama El Traje. Es del séptimo disco de estudio de El Bordo, que se llama El Refugio. Y este video fue filmado en el Luna Park. Mira, justamente que estábamos hablando recién, todo tiene que ver con todo. Lo que me llamó la atención es que este disco fue grabado en la propia sala que construyó la banda. O sea, no es que alquilaron una sala por mes, como suelen hacer todos. Esta vez pasaron a construir su propia sala. Dicho sea de paso, esa sala está en el Gregon Bar. Mira. En lo que sería Almagro. Almagro, sí, sí, señor. Bueno, así que están presentando un corte musical bien nuevito mientras aquí Robertino no nos ve. Y bueno, son 12 nuevas canciones. Este nuevo disco, El Refugio. La producción artística corrió por cuenta de Ale Vázquez, el mismo de Hermanos, un disco del 2014. Y bueno, aquí lo estamos escuchando, gentileza de la gente de Pop Art, ¿verdad? Así es, así es. Pero no es lo único que te vamos a estar presentando. Tenemos también para mostrarte el tema de Las Pelotas, que es Algún Día Será Mejor, que es uno de los temas de Brindando por Nada. Y esto es el último disco de Las Pelotas, sí. Que dicho sea de paso, ya lo están despidiendo también. Se están metiendo dentro de poco a hacer nuevo material. Pero antes van a estar tocando en Córdoba, donde ellos están viviendo habitualmente. Ellos están viviendo en San Marcos Sierra. San Marcos Sierra. Así cierre ya. La ventana, siempre me sale. Cierre la ventana, no sé por qué. Por ahí me arranca con ese, capaz por eso. No sé. Bueno, están allá habitualmente los muchachos y van a estar tocando en la Plaza de la Música, pero en Córdoba Capital. Y esto va a ser el 4 de mayo. Y en Capital Federal, la última fecha hasta el próximo disco, va a ser nada más ni nada menos que en el microestadio Malvinas Argentinas de la Paternal, el sábado 12 de mayo. Este disco que sacaron los muchachos, que les ha traído muchas satisfacciones, un gran, gran disco de Las Pelotas, fue producido musicalmente en conjunción de Germán Dafunquio y Sebastián Schachtel, y vienen, lo han presentado por toda Sudamérica. Es el disco que realmente los ha posicionado nuevamente a nivel latinoamericano, y me parece que de alguna manera al nivel que también merecían Las Pelotas. Pero vamos a escuchar un poquitito más de este corte. Algún Día Será Mejor. Esto es lo nuevo de Las Pelotas. Esto es lo nuevo de Las Pelotas. Seguimos en vivo por FM La Patriada. Esto es Pasá la Onda. Te puedes comunicar con nosotros al 4588-3797 y también nos puedes mandar un WhatsApp al 15-22-34-96-72 y, por ejemplo, decirnos qué te parecen estos temas flamantes que te estamos presentando, que han salido ahora en lo próximo, sí. pasado inmediato. Ahí está, que nos ha enviado muy amablemente la gente Popar, pero nos queda uno más. Sí, señor, nos queda uno más. Pensaba con lo del WhatsApp que puedo mandar un fueguito. Si le parece un tema flama, manden un emoji nada más de fueguito. ¿Sí? Ahí está. Te cabe el tema, manda un fueguito. Bueno, esto que estamos escuchando es de No Te Va a Gustar, banda oriental acá de la hermana República del Uruguay. Se llama Pégame Más Fuerte. Es, no solo es nuevo corte de difusión, sino que viene con videoclip también. Del disco Suenan las Alarmas. Y me gustó esta definición, la voy a hacer rapidito. Dice: la resiliencia se define como la capacidad del ser humano para adaptarse positivamente a la adversidad. Recientemente el término se adjudica también a un proceso comunitario y cultural que responde a variables de compensación, protección y desafío. De esto habla Pégame Más Fuerte, el nuevo corte de difusión de Suenan las Alarmas. Vengan. Acá pasa la onda, ¿qué pasa con la onda? Bueno, que vuelve y arranca este año nuevamente en FM La Patriada. Bueno, saludo a todos ahí, a Cristian, a todos los amigos de Pasa la Onda. Un montito. En nuestro programa, la gente de Guillermina. Qué pedazo de banda, Guillermina. Que venía terrible, un poco desaparecida, vamos a ser sinceros. Hace un tiempito como que no venían tocando tan seguido. Pero no, pasa que en realidad, o sea, tuvo momentos de explote y momentos que se guardan, parece. Puede ser. Capaz que en este disco justamente era el momento más potente, me parece a mí, de Guillermina. Es como que ahora está capaz en un... en un badem. Puede ser, ojalá, sí. Ojalá que sea nuevamente. ¿Esto para arriba? ¿Es Arde Imperio? Es Arde Imperio. Arde Imperio. Correctamente. Me parece que no. ¿No? Igual ahora después lo chequeamos. Si no, díganlo en las redes sociales. Total, si no, acá hay tanta gente que no chequea nada, ¿no? Claro, nosotros tratamos de checar las cosas, pero en este caso, testigos, y sabes, el tema que estamos escuchando. Y Guillermina va a estar tocando en Capital Federal. Va. Y de esta manera arrancamos el top 3. ¡Top 3! De fechas para hoy. Sí, hoy mismo va a estar tocando Guillermina en breve e inmediato, a eso de las 23.30, 23.45. Van a estar en la trastienda Balcarce 460, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así que todavía estás a tiempo de ir a ver esta pedazo de banda. Y esta es la primera que tenemos para ofrecerte, pero estamos en el top 3. Son tres. Vamos con una. Muy bien, ahí está. Ahora sí, amigo. ¡Ahora sí! ¡Ja, fuerza más desintegrarme. ¡Qué bien! ¿Qué escuchamos? ¿Qué escuchamos? Estamos escuchando Camus Rock, papá. Camus Rock, pedazo de banda. Amigos de la casa, han sabido venir, hemos sabido hacer cobertura, la verdad, hemos sabido ir a la presentación de volumen 2, la pasamos genial. No sé ¿de si dónde es este tema, justamente? Exactamente. Explota y arde. Explota y arde. Bueno, todavía estaban con Leticia Pitrella, ahora han cambiado de vocalista, de cualquier manera una vocalista con una gran capacidad. Van a estar tocando en Club B, qué mejor lugar. No sé si fuiste, pero si no fuiste, anda. Es un lugar pequeñito, sí, pero muy acogedor, muy hermoso, rockero. Muy rockero, un sonido de la concha. Ahora sabemos que Cadena supo hacer sus shows íntimos también ahí, que lo pusieron hasta la pija, hablando mal y pronto. Bastante mal y pronto. Sí, pero bueno. Esta vez toca Camus, esto es el sábado 14 de abril, o sea, hoy, en un ratito. Bien, a las 23.45 también, estamos cerquita, ¿podemos ir de una corrida? ¿Nos podemos ir a Club B? ¿Nos acabamos a ver a Camus, decís vos? No estaría nada mal, no estaría nada mal, es una de las opciones, pero aún nos queda una más una y más. Se las voy a pasar a comentar ya mismo. Hoy es noche de El Abrazo Cumbiero, así como lo escuchás, es un ciclo que se viene haciendo hace un tiempito y es para pachanguear. Para pachanguear. Sí, porque también queremos que salgas, hoy es sábado, podés ir a bailar, podés escuchar rock como te pasamos antes, o podés ir a mover tu cuerpo. A mover un poco. Esa, arriba. Sí. Bueno, van a estar tocando en El Abrazo Cumbiero Indios de la Noche, que es lo que estamos escuchando, y Fresca la Vaina, me encanta. Fresca la Vaina es hermoso, suena hermoso además, Fresca la Vaina. Claro, si no bailás con eso, no bailás con nada. Así que van a estar tocando en lo que es el Centro Cultural Matienzo, Coronel Pringles 1249, también a partir de la medianoche, yo te diría capaz que un poquitito más, así que estás a tiempo para salir y mover el totó porque es sábado y nosotros pasamos la onda. La cumbia chilanga, la cumbia chilanguera, la cumbia chilanga, cumbia chilanguera, la cumbia chilanga, cumbia chilanguera, chilango, chilango, chilanga, chilanga, chilanga. Esta música indica que nos estamos yendo. Sí, se acaba un nuevo capítulo de Pasa la Onda. Qué feliz que me hace hacer este programa. Feliz domingo para todos. Ah, no, sábado. No, eso, bueno, este programa trae suerte. Ese sería... bueno, sino, era que traía suerte? Creo que era Mirta. Mirta, sí, sí. Suerte para ella, más que nada, porque para el años. Resto... Sí, también, ¿no? Yo creo que se va a morir en vivo esa señora. Puede ser, ¿eh? No, no le decíamos el mal a nadie, ¿no? Sí. Igualmente, quiero aclararlo. No se lo decíamos a nadie, pero... Son muchos años. Capaz no se muere nunca, capaz son clones en realidad. Hace 20 años que se viene clonando a sí misma con la misma edad. Para que no sea nadie se, no, se dé cuenta. Y bueno. Ojo, ojo, siempre lo decimos, ¿no? Cuando charlamos en confianza nos va a enterrar a todos, sí. Mirta. Bueno, pasó un gran programa. Esperemos que les haya gustado. Nos pueden seguir en las redes sociales. Durante la semana quiero contarles que estuvimos sorteando entradas para el Circo del Horror en el Club Tucumán de Quilmes. Esta próxima semana vamos a estar sorteando también entradas para el Club Tucumán de Quilmes de lo que haya el próximo fin de semana. Y además vamos a estar sorteando gorras de LAG. Bah, así que le mandamos un gran abrazo a la gente de LAG, también a la gente de Bicho que nos auspician y a la gente de Pedales de acá, a quienes les agradecemos muchísimo por bancar esta parada. Y todo aquel que esté escuchando y quiere bancar esta parada, que se siente identificado con este programa, bueno, se puede contactar con nosotros, ¿no? Exactamente, nos pueden contactar por Facebook, Pasa la onda, arroba pasa la onda todo juntito, el Instagram o el Twitter, así que nos pueden contactar por ahí. Exactamente, bueno, nos vamos, nos estamos yendo. Muchas gracias, señor Leandro Bonini, por haber estado también hoy aquí junto con nosotros. Muchísimas gracias a usted, compañero Cristian, compañera Nanu, el compañero Robertino y a todos los que están del otro lado, a todo FM La Patriada. Es sábado, es una hermosa noche, sean felices, chicos. Bueno, me voy a despedir yo, y estuve medio ahí luchando con la tecnología. Sí, estuvo difícil hoy. Pero bueno, vamos a mejorar, ya va. La señorita Nanu González con todos ustedes, muchísimas gracias, Nanu, como siempre, por bancar. Robert, muchas gracias. Gracias a la gente de FM La Patriada por bancarnos también. Gracias a vos que estás del otro lado haciendo el aguante. Pasa la onda. Es así de sencillo. Nosotros te tiramos una buena, como la recibiste, vas a ser al que está de al lado tuyo, el que está justamente ahí al ladito tuyo. Tirale una buena, porque siempre la buena vuelve. Nos vamos. Esto se ha acabado. Chau. Gracias. Every time I'm with it alone.